Se te ha vendido más inicio. A los que se decía barrer muy bien. Pulo y en cero lavo y saco brillo. Terminé que hora es 7:16. Un libro leeré, o tal vez dos o tres. O en mi galería algo pintaré. Guitarra toco de correo, ya no sé. Yo cuando empezaré a vivir. Rompecabezas, dardos y hacer galletas. Papel maché, ballet y algo de ajedrez. Alfarería, ventriloquia y velas. Estirar, dibujar o trepar o coser. Los libros releeré si el rato hay que pasar. Y pintar algo más, encontraré un lugar. Mi cabello se pillaré a cepillar. Pero al final siempre vuelvo aquí. Yo me pregunto, pregunto, pregunto que cuando. Permita ya salir.